Pequeña adolescente con problemas, no resiste más seguir así. Tiene abandonada su carpeta, ya no le interesa ser feliz. Ayer la traicionaron, pobre nena, me da mucha pena verla así. Le cambiaron letra a su poema, él solo se quiso divertir. Y ahora por las noches sale sola, no hay nadie que la pueda comprender. Si escucha mi consejo, no le importa si aquel que quiso mucho ya se fue. Pequeña adolescente siempre llora, ya es hora que tú dejes de sufrir por alguien que jugó con tu cariño. Ya verás que volverás a sonreír. Thank you.